Manasim, cuando el sol salió en Jerusalén, María se levantó para ungir a su Señor. Fue una mañana así que María salió en Jerusalén, y un ángel le encontró con nuevas que él pronto le dio. Es un canto en la tierra, gozo hay otra vez. Una vez y otra vez, como trompeta retumbó, y la tierra tembló, pues él vive. Una vez y otra vez, nunca más terminará, oh, él vive. Aleluya. Pedro y Juan salieron en Jerusalén, y en la tumba ellos entrar, escucharon solo este clamar. Es un canto, en la tierra gozo hay otra vez. Una vez y otra vez, como trompeta retumbó, y la tierra tembló, pues él vive. Una vez y otra vez, nunca más terminará, oh, él vive. Aleluya, aleluya. Una vez y otra vez, como trompeta retumbó, y la tierra tembló, pues él vive. Una vez y otra vez, nunca más terminará, oh, él vive. Aleluya, aleluya. Fue una mañana así, mi Jesús venció en Jerusalén. Aleluya.